Lesson 3. Sentence Builder 1. ¿Cuántos años tienen? How old are they? ¿Cómo se llaman? What are their names? No me siento muy bien. I don't feel very well. Ella está un poco celosa. She's a bit jealous. Eso no es todo. That's not all. Hay cuatro alcobas. There are four rooms. Hay una cocina. There's a kitchen. Tengo dos hijos. I have two sons. No hay otra solución. There's no other solution. No me digas. Really?